12:53, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 30 de diciembre. Es momento pues de echar la vista atrás, cierra ya un año, llega uno nuevo y hay que, como decíamos antes, echar un poco la vista atrás, recordar todo el trabajo que se ha llevado a cabo durante este año 2015 y desear también propósitos de cara al nuevo año. Eso es lo que se suele hacer por estas fechas, también a nivel político, a nivel de gestión, pues precisamente haciendo balance de lo que ha sido el 2015. Nosotros lo vamos a hacer con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico en la sintonía de la mañana. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hemos tenido un año al margen de lo que es la gestión municipal. Yo me quedo, por ejemplo, con un año en lo político marcado por citas electorales, hasta cuatro, entre europeas, regionales, locales, nacionales, en definitiva. Un año muy político, ¿no?, en este sentido, el 2015, y yo imagino pues que muchísima actividad, ¿no?, para también pues las personas que se dedican a la política. Así es, Rocío. Yo creo que este año ha sido, desde luego, para los ciudadanos, por el llamamiento a las urnas en cuatro ocasiones, más que intenso, y para los grupos políticos y los partidos, pues podemos imaginar, ¿no?, lo que es la preparación de las distintas campañas de las distintas elecciones. Y entonces un año que ha sido muy intenso, con citas electorales de envergadura, de importancia, y que una de ellas, pues desde luego, me permite estar hoy compartiendo esta valoración con los ubriqueños y ubriqueñas, con los oyentes de Radio Ubrique, con vosotros, como alcaldesa de Ubrique. Así que para mí un año intenso, pero un año más que ilusionante, ¿no? Claro, porque como alcaldesa de Ubrique, a la hora de hacer balance, pues hacemos balance prácticamente de lo que ha sido la mitad del año, que es cuando pues asumió la actual corporación municipal y el gobierno municipal, ¿no?, el Ayuntamiento de Ubrique, pero también, bueno, pues se puede hablar de lo anterior, ¿no?, con todos esos encuentros y citas electorales, por ahí, de ahí el hecho de que hayamos comenzado de ese modo, ¿no?, haciendo lo que es este balance del año 2015. Por ofrecer un titular, ¿cómo ha sido el 2015 para Ubrique? Para Ubrique, yo creo que lo acabo de decírtelo hace un segundo. Yo el 2015 ha sido un año intenso. Yo creo que en todas las sesiones, pero desde el punto de vista de lo político, de la gestión pública, un año intenso e ilusionante. Yo creo que eso son el titular que yo daría. El año que viene, desde luego, volverá a estar volcada la ilusión de este equipo de gobierno, de la persona que está hablando, del resto de concejales de la corporación, del resto de ciudadanos y ciudadanas, pero para nosotros especialmente este 2015 ha supuesto un año de cambio, de oportunidad, después de 12 años de no estar en el gobierno municipal, y por tanto esa ilusión de recibir esa confianza, a la vez que responsabilidad de nuestros vecinos y vecinas, pues hace que esa especial ilusión esté marcada en este 2015, ¿no? Que no significa que no, al revés. Esto es un calificativo que se amplía, ¿no?, conforme uno va trabajando. Pero este año, sin lugar a dudas, con la intensidad que se ha tenido que trabajar todas las citas electorales, con la intensidad marcada de unas elecciones municipales, donde ya no es solo la sigla, sino las personas que representamos al partido en los municipios, donde damos la cara por esa sigla ante nuestros vecinos y vecinas, y el respaldo de los ubriqueños y ubriqueñas, pues hacen que este 2015 haya sido, sin duda, para mí y para mi equipo de gobierno y para mi partido, un año intenso e ilusionante. Pues eso en el ámbito genérico, ¿no?, se podría decir, de lo que ha sido este año 2015, pero entrando ya en detalles, sí que podemos decir también pues que ha sido un año de cambios, por supuesto, ¿no?, un año en el que además finalizan o más bien comienza, ¿no?, el trabajo de cara a proyectos importantes de envergadura en nuestro municipio, y me refiero con ello pues al último pleno del año, que se celebraba la jornada de ayer, y en el que se aprobaba ese documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana. Es uno de los aspectos más relevantes, ¿no?, de lo que es ese trabajo de este año 2015, que parece que comienza ya a dar sus frutos. Luego, además, también el pleno sirvió para aprobar unos presupuestos con anterioridad al lo que es el ejercicio para el que se proyectan, ¿no?, que también es otra de las novedades. Así es, Rocío. Yo antes de llegar, entiendo que ese trabajo que tú bien estás ahora mismo informando a los ubriqueños y ubriqueñas que se visualizaba en los acuerdos plenarios de la convocatoria que fue ayer, el día martes 29, donde pudimos aprobar esos puntos, marcan lo que son las líneas futuras y más directas de actuación, intervención y gestión, ¿no?, del ayuntamiento. Pero si bien es cierto que en estos 6 meses y medio que llevamos gobernando en Ubrique, tengo que decir que han sido 6 meses de aprendizaje continuo. Nos ha permitido conocer en primera persona la realidad local, la realidad de la sociedad ubriqueña, en definitiva, de sus colectivos, de los ciudadanos, y de intentar de impregnar en cada decisión que hemos adoptado durante estos 6 meses y medio de que hay otra manera de hacer política. Nosotros hemos estado muy volcados durante el tiempo que hemos estado fuera de las hechos municipales en intentar de transmitir que las mejores decisiones en el ámbito de lo público vienen avaladas por lo que es la participación de la ciudadanía a través de su tejido asociativo y también a través de personas individuales y queremos seguir, pero no es porque sea un hecho en el que entendamos necesario, es que estamos convencidos y creemos firmemente en lo que es la participación en la toma de decisiones municipales y por eso durante estos 6 meses y medio hemos reactivado muchos de los órganos de participación, hemos puesto en marcha otro nuevo como es el Consejo de Barrio, que para nosotros tiene también una importancia dentro de la gestión municipal y hemos estado activando en la medida del tiempo que hemos tenido durante estos 6 meses y medio, porque es verdad que no se me olvidará la fecha, el 13 de junio, cuando tomo posesión como alcaldesa de Ubrique y el equipo de gobierno entra un 15 de junio, pues lo primero que hay que tomar es contacto, ¿no?, con los expedientes administrativos, con las demandas que el ayuntamiento tenía recepcionadas de las distintas asociaciones locales, de los distintos particulares, saber también el estado en el que se encuentran las peticiones del ayuntamiento hacia otras administraciones y ese conocimiento y esa información pasada por poder, ¿no?, tener la oportunidad de despachar con cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento, a los que desde luego aprovecho para agradecerle toda la colaboración prestada, como no puede ser de otra manera, pero yo creo que hay que decirlo también cuando la gente intenta de aportar y colaborar con las personas que nos corresponde dirigir las líneas de la gestión del municipio y quisiera aprovechar también el momento para transmitirle el agradecimiento en nombre del equipo de gobierno pues de esa colaboración que hemos encontrado en los distintos trabajadores. Y eso nos ha permitido, a partir de septiembre prácticamente, porque era un periodo vacacional en donde las vacaciones, como es lógico, y el descanso de los trabajadores, pues no nos permitía despachar con ellos, y poco a poco hemos podido, no solo la que habla, sino los concejales y concejalas del equipo de gobierno que venían con muchas ganas e incluso decíamos, bueno, es que las vacaciones nos están impidiendo el avanzar más de lo que uno quería, ¿no? Y entonces prácticamente, que también lo decía ayer en el pleno, estamos hablando de después de la Feria de Ubrique, cuando se ha podido intensificar la actividad municipal. Y han sido meses, y siguen siéndolo, ¿eh?, de aprendizaje. Aún hay temas que parezca mentira que saltan sin tener conocimiento de que existen. Hay otros, por supuesto, que nosotros los tenemos en la línea de la gestión municipal de 2016, como ahora comentaremos, y que, bueno, yo creo que lo importante es escuchar a la gente, saber qué problemas son los que están padeciendo, cuáles son las necesidades, y en la medida de nuestras posibilidades, que muchas veces nos frustra el no poder llegar y atender todo lo que quisiéramos, pero en la medida de nuestras posibilidades poder ir resolviendo situaciones que nos parecen precarias o que nos parecen desiguales y bueno, y trabajar en definitiva por nuestros vecinos y vecinas, que es lo que nos anima todos los días, ¿no? En realidad, cuando se habla de balance de un año y se piensa en el año nuevo, pues obviamente hay que tener en cuenta todos esos proyectos que están en trámite, que están en curso, que quedan pendientes, ¿no?, importantes para nuestro municipio y en el que se está trabajando, pero luego además también está el día a día que va resolviendo los pequeños asuntos y que al fin y al cabo pues también son importantes para todos los ciudadanos, ¿no? Claro, esa es una parte, Rocío, que es verdad que hasta que no entras no la vives. Nosotros entendemos perfectamente que el ciudadano tiene una serie de necesidades ese día a día, que necesita de una inmediatez a su entender de la cuestión que venga a tramitar el ayuntamiento, en la que hay que dedicarle, por supuesto, dentro de lo que es la agenda municipal y de la gestión, esa atención para poder ir viendo, ¿no?, los asuntos que diariamente, es que hay muchas instancias, yo no sabría enumerarlas ahora mismo, que no estaría mal que viéramos la media de instancias que se registran en este ayuntamiento, pero el día a día, como tú bien dices, muchas veces a lo mejor podía reservar un par de horas de despacho y no conseguía, que esa es una frustración que estoy intentando de canalizar, porque no podía dedicarlo a lo que yo tenía previsto, que era a lo mejor ver un expediente concreto, el poder ver la trayectoria, la historia, para marcar el futuro, porque tenía vecinos y vecinas que estaban esperando el ser atendido con una inmediatez, como decía, que no tenía espera, entonces tenía que, por esa urgencia, atenderlos a ellos antes que seguir con lo que es la planificación. Y hay que buscar tiempo para los dos, ¿eh? Con eso también estoy aprendiendo eso. Hay que buscar tiempo para estar con los problemas diarios y cotidianos, pero hay que buscar, como gestor público y desde el punto de vista municipal, hace falta tener tiempo de análisis y planificación de los trabajos y los pasos que se tienen que dar para que no se nos quede atrás, porque el tiempo vuela, Rocío. Lo que hemos podido vivir en 6 meses y medio y comprobar que 6 meses y medio han volado. Y si han volado 6 meses y medio, los 3 años y medio que nos restan van a hacer también muy rápido, con lo cual esa planificación tiene que estar también trabajada y hecha para que no se nos escape ningún proyecto importante para Ubrique. Muchas de esas propuestas que, con las que asumía, ¿no?, el Gobierno Municipal, el Partido Socialista, se han llevado a cabo, el hecho de todos esos órganos de participación que comentaba anteriormente, que algunos se han reactivado, otros se han creado nuevos y están en funcionamiento. Esa es una de las partes, pues prácticamente que ya están en marcha y desarrolladas. Pero luego hay otra serie de proyectos que venían estancados y que van a ser, imagino, que también líneas de trabajo de cara a este futuro, de cara al 2016, vamos. Así es, recién nosotros para el 2016, y ahora sí quiero hacer referencia a ello. Al final, la agenda de la gestión municipal para este año la marca los propios presupuestos municipales. Yo tengo que agradecer, y así también lo decíamos ayer en el Pleno, que también lo que ha sido la disposición de los distintos grupos municipales en todas las reuniones que hemos mantenido, tanto de reuniones de portavoces de grupos como comisiones informativas para el Consejo Económico y Social, para ver este asunto concreto, porque sé que el ritmo acelerado, entre comillas, lo llevábamos todos, ¿no? Pero es verdad que los presupuestos de Ubrique marcan lo que son las líneas prioritarias. Nosotros este año, como elemento de decisión de partida, teníamos muy claro que no íbamos a asumir ninguna subida de tasas ni de impuestos de cara a los ubriqueños y ubriqueñas, porque no está la situación, ni muchísimo menos para pensárselo, y sabíamos que eso suponía una limitación de recursos para poder resolver determinadas situaciones. Hemos apostado, esto muchas veces, el de estar en la gestión es tener que optar por distintas alternativas y por la decisión que tú crees más que atiende a un mayor interés general, y sabíamos que en este caso los bolsillos de los ubriqueños y ubriqueñas tenía que ser una prioridad de no tocarlos, porque si hay una posibilidad de que se esté recuperando un poco la actividad económica, hay que dejar que la gente pueda llegar a esa normalidad, y ya de cara al futuro pues se verán si las decisiones permiten ser otras. Como le decía, partiendo de esa premisa, pues los recursos son más limitados a la hora de poder gastar. Nosotros, la mayoría de las delegaciones no sufren grandes incrementos, pero ahí, se lo decía a los concejales del equipo de gobierno, la filosofía con la que tenemos que trabajar como equipo, porque somos 9 personas que estamos incorporadas a la gestión municipal, unos con dedicación exclusiva, otros con la dedicación del tiempo que compensándolo con su actividad profesional, y claro, somos un equipo, y le decía, no tenemos que temerle a la escasez de recursos, sino a estar atendiendo a la demanda y a la inquietud propia que tiene cada concejal en su materia, y ir colaborando. Si a lo mejor tenemos que, para poder llegar al resultado de organizar cualquier cuestión que nos parezca interesante desde el ayuntamiento, a la colaboración entre distintas delegaciones, yo apelaba a esa colaboración entre compañeros y compañeras, porque también lo decía, soy una convencida de que eso hace más equipo, hace que estemos más coordinados y hace que sean mejores las respuestas que se le den a los problemas de Ubrique. Y claro, y la parte importante de los presupuestos y en el que todo el mundo, al menos políticamente, se fija son las cuestiones de inversión, ¿no? Las inversiones son las que nos permiten la mejora de infraestructura, de equipamiento, y es verdad que estamos limitados. Nosotros en esta ocasión hemos querido poner una partida genérica. Antes existía lo que era mejora en viario local y en espacios públicos, y la hemos unificado en una única partida que se llama actuaciones en barrio, con un importe total que nos ha permitido los recursos de los que dispone el ayuntamiento de 165.000 euros, poquito dinero, y que de esos 165 hay que restar además una serie de obligaciones que este ayuntamiento tiene por sentencias judiciales, que habría que restar seguramente en torno a los 60.000, en fin, que no es que vamos a tener mucho para mejorar los distintos barrios. Pero eso significa que estaremos muy atentos a lo que son otro tipo de recursos financieros que pueden venir por otras administraciones. Sabemos que la Diputación pondrá en marcha de nuevo un plan de empleo dirigido a los ayuntamientos, y eso nos va a permitir también actuar en determinadas zonas. Estamos hablando también de los planes extraordinarios de la Junta de Andalucía para contrataciones, y también vamos a aprovecharlo de cara a Ubrique. Y entonces nosotros, aparte de esas actuaciones genéricas que ronda esta cifra para poder intervenir en todo lo que son arreglo de calles, de acerado, de muros, de pues bueno, son escasos, pero vamos a intentar priorizar siempre desde un punto de vista de la seguridad y de la accesibilidad el segundo, y disfrute, por supuesto, tercero. No obstante, estos presupuestos tienen inversiones, no quizá cuantiosas, pero muy importantes, muy significativas para nosotros, como pudiera ser la adecuación del centro de atención infantil temprana, que se contempla con 13.000 euros, y para nosotros eso es un logro político muy importante. Nosotros concurrimos a unas elecciones diciéndole a los ubriqueños y ubriqueñas que apostábamos porque Ubrique tuviera un centro de atención infantil temprana, que es un servicio que presta la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a los niños en edades de 0 a 6 años con determinados problemas, con fundamentalmente prematuros, síndrome Down o cualquier problema en lo que es el parto, y que está compuesto por un gabinete de 3 profesionales, que es un psicopedagogo, fisioterapeuta y logopeda, y que atienden, por tanto, a estos niños de 0 a 6 años que en Ubrique puedan necesitarlo. Actualmente, estos menores tienen que desplazarse a Villamartín o Arco, que son los dos centros que existen más cerca de Ubrique, y hemos conseguido que la Consejería de Salud se comprometa con este municipio para que podamos prestar ese servicio en esta localidad, evitar ese desplazamiento y de esa comodidad también en el acceso al servicio. Lo vamos a adecuar la última planta del edificio administrativo de la piscina, porque creemos que es el entorno adecuado para este servicio, que va a permitir complementar lo que son las terapias profesionales con actividades que se recomiendan, actividades físicas que se recomiendan para estos niños y que van a suponer una mejora importante en su salud. Y, por ejemplo, para nosotros esto es una satisfacción, ¿no?, el poder abordar la adecuación de esta planta para un servicio de este tipo. Tenemos también pendiente del presupuesto anterior lo que es la ampliación del puente de la calle Cañito, que queremos también culminarlo, hacerlo, porque es una zona que, debido también al tránsito de los escolares, está de difícil acceso, y creemos que garantiza y mejora la seguridad en este puente. Tenemos además los planes provinciales este año y la ESA, hemos apostado por eso que también decíamos desde mi grupo, que la necesidad de intervenir en las plazas que son de titularidad pública y que están generando problemas a lo que son a lo que son garajes, sí, de privado, es decir, aquellos espacios públicos que generan problemas, que generan daño, sí, a privados, a ciudadanos y ciudadanas, hay que intentar corregirlo lo antes posible, porque ya no es solo por una cuestión de lo público, sino también porque tú a una persona con nombre y apellido le estás ocasionando que hay una filtración y que se le cale y que le dé a su vehículo, y que, en fin, eso no puede estar. El ayuntamiento tiene que afrontar esa situación, y por eso este año vamos a intervenir en la plaza, que para nosotros va a ser también un proyecto más que ilusionante, porque nos va a dar oportunidad de aprovechar aquel espacio en la barriada de Antonio Vega. o de las 113 viviendas, ministro Fernández Ordóñez, porque es verdad que la barriada del ministro Fernández Ordóñez, y poder aprovechar ese espacio, que también es un espacio muy amplio, que los vecinos y vecinas de aquella zona siempre han dicho, a ver si sois capaces de que se dé un uso a toda aquella disponibilidad de suelo, y vamos a hacer un proyecto que nos parece interesante para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas de aquella zona, y que además va a permitir también que evitar estos problemas en los garajes de uriqueños y uriqueñas. También en ese sentido vamos a intentar de buscar a la vez en las actuaciones municipales aprovechamiento de espacio municipal, y en esa línea va a ser la actuación que vamos a acometer en la Plaza del Jardín, plaza de la variedad 18 de julio, la plazoleta que está justamente por encima de la Plaza del Jardín, que es una plazoleta que tiene también problemas de filtraciones, donde estaba el antiguo mercado. Y bueno, vamos a arreglar también esa plaza, y hasta donde podamos, si nos da para intervenir un poco ya en lo que es en los espacios de abajo, que son espacios municipales y que pueden dar respuesta a muchas demandas de un colectivo ubriqueño y ubriqueña, pues hasta donde podamos llegar. Y entonces son dos actuaciones que también en este año 2016 nos ilusionan, nos apasionan, porque vamos a poder diseñar nosotros mismos pues esos espacios de mejora, ¿no?, para el disfrute de los ubriqueños y ubriqueñas, y también para lo que es la sociedad en general. Yo creo que también actuaciones tan simples pero tan demandadas como es el pasillo de la piscina cubierta. Tenemos una piscina cubierta donde hay 800, si no recuerdo mal, de media de usuarios a lo largo del año, que se nos quejaba en el frío que pasaban desde lo que es la salida de la piscina hasta los vestuarios. Y creemos que es un servicio que hay que intentar de potenciar, de que vayan muchas más personas a utilizar la piscina cubierta, primero por salud y segundo porque también económicamente a este ayuntamiento le interesa. Pues vamos a adecuar una conexión del pasillo entre la piscina y los vestuarios, de manera que ese frío, esa exposición al aire libre, sea la mínima para que no se vean también, como digo, pues estén más cómodos. Y esa comodidad seguro que redunda en un llamamiento al mejor y mayor uso de esta piscina cubierta. Creo que también es importante pues hablar del parque infantil. Es una partida muy pequeñita, 5.000 euros, pero nosotros nada más entrar al equipo al ayuntamiento, es una demanda que conocíamos pero que nos han insistido muchos vecinos y vecinas, muchos padres y madres de Ubrique, con determinados parques infantiles existentes y con otros que tienen que venir, también lo estamos viendo. Y claro, nosotros hemos tenido que agotar un presupuesto del que no disponíamos apenas de mucho margen, lo hemos intentado exprimir al máximo con las opciones que hemos tenido, y los parques infantiles teníamos que esperar a estos presupuestos 2016, que 5.000 euros es poca cantidad, pero que vamos a ir complementando en la medida de nuestras posibilidades con otra partida para poder mejorar parques infantiles, como por supuesto es el que está en el Paseo Blas Infante, y ir mejorando pues continuamente también las plazas que vemos en Ubrique, que pueden tener también otros usos. También para nosotros una obra de importancia y que solo viene presupuestado 18.000 euros, que es lo que los servicios técnicos nos dicen inicialmente que pueden costar, es habilitar en torno a las 10 a 18 plazas de aparcamiento en lo que es el lateral de la Ermita de Jesús. Es el sitio donde antiguamente había un parque, que aquello se dejó se dejó de mantener adecuadamente, ya que ello es un espacio inutilizado en el que no se hace uso de nada. Se estuvo valorando era hacer un parque y tal, pero creemos que no es la mejor zona. Tenemos una plaza del jardín con una dimensión importante que estamos valorando el poder adecuar una parte, lo que son cacharros para nuestros menores. Por eso decía que nosotros no solo queremos mejorar los parques infantiles existentes, sino que queremos crear más parques infantiles. Eso lo estamos valorando, no es que esté de momento previsto, pero claro, esa parte del lateral de la ermita de Jesús hacía además para la vigilancia de los padres una zona muerta, porque uno está en el jardín y está allí sentado, puedes ver tu pequeño y tu pequeña, controlarlo bien, pero aquello estaba como un poco más lejano. Entonces hemos apostado por quitar ese muro y limpiar el terreno para meter allí las plazas de aparcamiento que no sean posibles en dos explanadas. Una a nivel de calle inicial y otra por la entrada de atrás, que será en una explanada superior. Y que estamos hablando, por tanto, de arrancar o arrascar unos cuantos aparcamientos en aquella zona que nos parece importante, y si al final la suma en Ubrique, como hemos dicho muchas veces, de pocos aparcamientos, pero la suma de ellos luego puede suponer una respuesta relativa a los problemas de aparcamiento. Creo que también es muy importante decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que el plan de empleo de esta diputación de este año, para contratar, lo hemos querido, estamos mirando siempre el aprovechamiento de los programas que hemos tenido ocasión de gestionar, siempre buscando el máximo rendimiento. Cuando la Diputación nos comunicó que nos iba a dar un plan para contratar a gente, que la mayoría del municipio pues pensamos en arreglo de calle, porque es verdad que es lo más vistoso, lo más rápido y lo más fácil, nosotros dijimos no, vamos a irnos a la barria, a la vivienda, que el ayuntamiento es propiedad y tiene la barriada 18 de julio, porque cuando mejoremos estas viviendas vamos a tener oportunidad como ayuntamiento de sacar solo 3 o 4 viviendas a lo que es el registro de demandantes de vivienda pública, pues ya son 2 o 3 familias a las que se le ayuda desde este ayuntamiento a poder darle una vivienda, que no es poco. Y pues, estamos intentando, como digo, el destinar los recursos buscando el máximo de objetivos posibles, y por eso digo que son unos presupuestos muy ajustados, muy realistas, porque no nos permiten embarcarnos en grandes proyectos, pero que hay partidas que me parecen de un interés, de una importancia muy, muy importante, ¿no? Y luego también decir que este el presupuesto hemos podido mantener ese compromiso, y eso se lo tengo que decir, que ha existido con este ayuntamiento y con distintos equipos de gobierno en relación a las subvenciones con colectivos de la localidad. Hemos querido respetar ese mínimo existente, pero también estamos abriendo otras líneas de colaboración con estos colectivos, con otros enfoques, con otras dimensiones, y poco a poco se irá trabajando a lo largo del año, pero económicamente todos los convenios que tenía el ayuntamiento con las distintas asociaciones se han mantenido por parte de este equipo de gobierno, como no podía ser también de otra manera. Se renuevan un poco, ¿no? Sí, se siguen trabajando y renovando, como dices tú. Por concluir, ¿a cuánto asciende finalmente el presupuesto? Ayer se trataba en pleno, pero para los oyentes de Radio Brique que no lo escucharan. Pues al final el presupuesto municipal del ayuntamiento supera los 10 millones, bueno, son exactamente 10.561.956,49, 10 millones y medio mal contado, que tenemos en el municipio de Ubrique. Decir que una cuantía importante de este presupuesto se lo lleva el gasto de personal y el gasto corriente que tiene este ayuntamiento. Para que todo pueda entendernos, pues estamos hablando de lo que son las nóminas de los trabajadores y trabajadoras municipales, que son muchas familias de Ubrique que viven aquí del ayuntamiento, y que por tanto también se tiene que resaltar en estos momentos de dificultad, que también esa labor, entre comillas, no social, que hace el ayuntamiento con sus contrataciones, y el gasto corriente, que para que todos nos entiendan, entre la luz, entre lo que es también los seguros, en fin, pues todos estos gastos que tenemos que tener de vehículo, que tenemos que mantener, pues se va un grueso importante del presupuesto, y luego quedan las cuantías más justas, ¿no?, o más modestas para lo que son ya las delegaciones y las inversiones. Pues todo esto, como decíamos, se aprobaba ayer en ese último pleno del año, y pues se comenzará a trabajar, ¿no?, a partir ya del próximo 2, el próximo día 2 de enero, pues se comenzará a trabajar en todos estos proyectos, o se continuarán, ¿no?, también, porque algunos de ellos pues han iniciado ya en este ejercicio actual. ¿Qué nos queda? ¿Hemos hecho un balance de lo que ha sido la gestión? Sí. Nos queda, Rocío, la gestión, porque tú creo que lo exponías bien y quería recordarlo, y también se aprobaba en el pleno ayer el avance del plan general. Yo creo que nosotros, nada más recién entrar, y lo dijimos, nuestros 3 objetivos antes de finalizar el año, y no hemos conseguido uno de ellos, y lo tengo que decir públicamente, pero que lo vamos a tener resuelto a primeros de ya, espero que en el mes de enero, febrero, a lo más tardar, que es la bolsa de trabajo de este ayuntamiento. Ese se nos ha quedado sin poder cumplir en tiempo, porque teníamos también que coordinar matices, cuestiones, no solo con los grupos municipales, porque nosotros seguimos también practicando e intentar de llegar al máximo consenso en todas las decisiones que tenemos que adoptar, incluso cuando tenemos mayoría para adoptarla con carácter unilateral, pero es tiempo de diálogo, de debate, de escucha y de buscar el mayor consenso posible, y eso es lo que hemos intentado practicar, y la bolsa de trabajo requería de ello y también del visto bueno de la Junta, que es lo que estamos esperando que nos comuniquen. Y los otros dos grandes proyectos, sin hablar de la constitución del Consejo de Barrio, era el presupuesto municipal, aprobarlo antes del 31 de diciembre, como marca la ley. Hace años que este ayuntamiento no tiene unos presupuestos aprobados en tiempo y nosotros teníamos ese objetivo de llegar a enero con un presupuesto aprobado antes de que entrara el año 2016 y luego el avance del plan general. Hemos reiterado durante todo el tiempo que hemos estado en la oposición que un avance del plan general es indefinitivo. Cuando Ubrique tenga un plan general sobre la mesa, en marcha, estamos hablando de progreso, estamos hablando de mejora de conexiones, estamos hablando de suelo industrial, estamos hablando de residencial, que estamos hablando de equipamiento, estamos hablando en definitiva de las inundaciones, un tema fundamental, y por tanto estamos hablando del crecimiento de Ubrique para los próximos 15-20 años aproximadamente, que no es poco. Entonces nosotros hemos insistido en ello y llegamos al ayuntamiento gracias a la confianza de los ubriqueños, y es un asunto que podríamos haber resuelto con carácter inmediato y dijimos no. Vamos a dar, porque además en el último pleno de la legislatura anterior, mi grupo, junto con el Grupo Popular, aprobábamos a favor un avance del plan general, que podríamos haberlo hecho en el primer pleno de esta legislatura, pero dijimos no, vamos a intentar darle una vuelta de tuerca. Y recién entrado, cogimos y volvimos a exponer este avance del plan general, incorporando la impronta de este grupo municipal como equipo de gobierno, pero también dando la oportunidad a todos los grupos municipales de incorporar todas las sugerencias que entendieran oportunas, de que los colectivos, los barrios y los ubriqueños con carácter particular pudieran incorporar esa sugerencia, y abrimos ese nuevo periodo de exposición pública y hemos estado trabajando en esa participación. El equipo redactor ha estado también contemplando todas las propuestas que se han hecho y ya ayer pues se llevaba a pleno la aprobación de ese avance del plan general, que es un documento de, yo lo tengo que insistir porque muchas veces hay confusiones, el avance del plan general, que luego está también lo que es el plan especial del casco histórico, son dos cuestiones diferenciadas. Hay otro documento que determina lo que es todo el tratamiento urbanístico de nuestro casco histórico, fundamental también para resolver muchos problemas de los vecinos y vecinas del casco antiguo, y luego está el avance del plan general, que ahora mismo estamos en una fase de pintar las líneas gruesas de ese crecimiento de Ubrique, luego el detalle de edificabilidad, de cuestiones de, bueno, pues de concretar por dónde va, eso son fases posteriores, y vamos a tener todavía mucha oportunidad de seguir incorporando la opinión de los ubriqueños, de las ubriqueñas, de los grupos municipales. Pero este grupo, y ayer lo decía yo en pleno, tenía que tomar una decisión. Una, seguir trabajando el urbanismo de Ubrique a golpe de modificación puntual, que es una forma que merma la participación y el conocimiento de lo que tú cambias en una norma subsidiaria sin que nadie lo sepa, a la de vamos a aprobar un documento de avance que ya la gente va conociendo y que ahora entre todos tenemos que ir trabajando. Y esto mientras antes se comenzara mejor. Y hemos creído que después de ese inicio de volver a intentar que todo el mundo tenga la oportunidad de dar su opinión, una vez más, pues hemos dicho, lo hacemos así y ya vamos a aprobación. Se aprobaba ayer tarde también con el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Se abstuvo, creo recordar, el Grupo Andalucista y votó en contra el Grupo de Izquierda Unida. Y nosotros creemos que era un momento de sumarse todos a lo que es dar la solución a los problemas de Ubrique, porque mientras que no aprobemos este documento de avance, Rocío, que es lo que yo intentaba de explicar, seguimos hablando de los problemas de las inundaciones, seguimos, pero no concretamos, mire usted, que sí, que este problema existe, pero ¿cómo se resuelve? ¿Cómo le arranco yo un compromiso a la Consejería de Fomento de Vivienda para una circunvalación si es que yo no tengo un avance del plan donde se pinta una circunvalación? ¿O cómo le saco el compromiso de una Dirección General de Dominio Hidráulico para las inundaciones si yo no le estoy contemplando las actuaciones que mi municipio necesita para no tener ese problema? Entonces hay que empezar a hablar de las soluciones, y la única manera de obligarnos a ello es aprobar un avance. Parece que algunos quieren seguir hablando de los problemas pero sin concretar cómo resolvemos estas cuestiones, y yo me alegro de que abordemos este 2016 con esa continuidad del trabajo que tiene que tener esos problemas grandes que tiene Ubrique, entre inundaciones, desprendimientos, suelo industrial y todo lo relativo al crecimiento de Ubrique. Vamos. Pues es el trabajo con el que concluye el año 2015 y con el que pues se va a proyectar, ¿no?, de cara a este ejercicio 2016, trabajo que se va a desarrollar por parte del gobierno municipal. Tú decías anteriormente esos tres puntos importantes en los que se está trabajando: PGO, presupuesto y bolsa de trabajo, que también pendiente, pero ahí está, ¿no?, de cara al 2016, en cualquier caso. Así es. Pues lo que nos queda casi ya que es felicitar el año, ¿no? Sí. El último mensaje, hemos hecho balance de lo que ha sido el trabajo desarrollado por el gobierno municipal durante este último año. Hemos hablado además también de cómo ese trabajo va a repercutir en el ejercicio próximo, en el 2016. Y bueno, pues ahora queda desear esos buenos propósitos para todos los ubriqueños, ¿no?, de cara al año nuevo. Así es. Mira, yo quiero terminar el año dando mi agradecimiento en nombre del equipo de gobierno al trato de los vecinos y vecinas de Ubrique. De verdad, creo que ha sido exquisito. Toda la gente que ha venido con problemas aquí ha venido con un respeto intachable. Quiero agradecer también la predisposición de los grupos municipales a lo que es ese margen de confianza, a lo que el poco tiempo que hemos tenido para gestionar muchas de las cosas que hemos visto. Yo creo que también hay que agradecerlo. Desde luego, mi agradecimiento, ¿no?, al respaldo y cariño que mucha gente ya nos da por el ánimo, ¿no?, y el aliento que nos dan todos los días. Y quisiera recibir el 2016 pues dando un mensaje de ánimo, de esperanza a todos los ubriqueños y ubriqueñas, tendiéndole la mano, decirles que hay mucho por lo que trabajar y trabajar por Ubrique, en el que desde luego este equipo de gobierno, esta alcaldesa, tiende la mano a todos, sin distinción. Y ahí va a estar los retos comunes del 2016, con el compromiso municipal y con mi compromiso también personal ante estos ubriqueños y ubriqueñas. Yo creo que este 2016 va a ser un año también de oportunidades. Hay que tener esa esperanza también, que esperemos traiga mucha salud y mucho trabajo para todo el municipio de Ubrique. Y bueno, y mientras que llegan esos momentos que esperemos disfrutar, darle también nuestro ánimo y nuestras felicitaciones. Que disfruten de los momentos, que disfruten en estos días y la despedida y entrada del año, los Reyes, con los familiares, con los amigos. Son días de estar también disfrutando de la compañía, y creo que los ubriqueños y ubriqueñas también merecen eso. Y ya abordaremos el 2016 con esos problemas, esos retos que tenemos, y lo haremos de manera conjunta. Creo que va a ser un buen año para todos nosotros, y ese es el ánimo desde luego con el que esperamos recibir este año 2016. Pues con esos buenos deseos nos vamos a quedar, con ese mensaje de fin de año de la alcaldesa ubriqueña Isabel Gómez, agradeciéndole el que nos haya atendido hoy en la mañana de este miércoles 30 de diciembre. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a los oyentes de Radio Ubrique.